menos que un hombre debe hacer es cantarle a su tierra. Lo más que tú pudiste hacer fue llevar tu pueblo al hombro. Canto de los cantos, cuando se ama de verdad, como tú, mujer, una sola, dice la gente en tu país que eras dulce y gentil. Cuenta América entera que tu amor fue muy febril, y a donde quiera que fueras te entregabas completa con una samba, una chacarera y una nueva canción. Grume, negrita, grume.